De segundo grado de la escuela primaria, yo lo voy a volver a decir así, nada de GBU, no, nada, no. Respuestas de alumnos de segundo grado de escuela primaria, algunas preguntas que le han hecho las maestras. Le preguntaron, ¿por qué hizo Dios a las madres? Le preguntaron a los chicos. Y bueno, y ahí empezaron las respuestas de los chicos. Les voy a dar dos o tres más o menos respuestas por cada pregunta. Y principalmente para limpiar la casa, dijo un alumno. Para ayudarnos cuando estábamos naciendo. ¡Qué bonito! Ese me encanta. Porque es la única que sabe dónde está la cinta adhesiva, dijo otro niño. ¿Cómo hizo Dios a las madres? Le preguntan a los chicos. Usó tierra, como lo hizo para todo lo demás. Otro contestó, con magia, además de mezclar superpoderes y hacerlo todo muy bien. Y en la tercera respuesta, ¿cómo hizo Dios a las madres? Dios hizo a mi mamá así como me hizo a mí, solo que usó partes más grandes. ¿Qué ingredientes usó? Dios hizo a las madres de nubes y pelo de ángel. Y todo lo bueno en este mundo. Y una pizca de malo. ¿De qué ingredientes usó? Tuvo que empezar con huesos de hombres y después creo que usó cuerda principalmente. ¿Por qué Dios te dio a tu mamá en vez de otra mamá? Uno contestó, porque somos parientes. Y el otro contestó, porque Dios sabía que ella me quería más a mí que otras mamás. Que me quieren también. ¿Qué clase de niña era tu mamá? Mi mamá siempre ha sido mi mamá y nada de esas cosas. Segunda respuesta. No sé, porque no estaba yo allí, pero creo que debe haber sido muy mandona como niña. ¿Qué clase de niña era tu mamá? Dicen que antes era muy linda, puso otro. ¿Qué necesitaba saber tu mamá de tu papá antes de casarse con él? Uno puso su apellido. Y el otro dice, si se emborrachaba con cerveza, necesitaba saber. Si ganaba por lo menos 800 pesos al año. Si le dijo no a las drogas y sí al trabajo. Qué bonito. ¿Por qué se casó tu mamá con tu papá? Porque mi papá hace el mejor espagueti en el mundo y mi mamá come mucho. Viste que los niños me cuentan, amigas maestras jardineras, y las mismas maestras jardineras de mis hijas me han dicho que los niños cuentan todo. Los niños cuentan todo lo de la casa. Todo, todo. ¿Por qué se casó tu mamá con tu papá? Se hizo muy vieja para hacer otra cosa con él. Por eso se casó. Y mi abuela dice que se casó porque no se puso su gorra para pensar. ¿Quién es el jefe de tu casa? Mi mamá no quiere ser jefe, pero tiene que serlo porque mi papá es muy chistoso. ¿Quién es el jefe en tu casa? Mi mamá, porque ve todo en la inspección de mi cuarto. Ella ve hasta lo que hay debajo de mi cama. ¿Quién es el jefe en tu casa? Creo que mi mamá, pero solo porque ella tiene más cosas que hacer que mi papá. ¿Cuál es la diferencia entre las mamás y los papás? Le preguntaron a los chicos. Las mamás trabajan en el trabajo y en la casa, y los papás solo van al trabajo. Contestó un niño de segundo grado. El otro dijo, las mamás saben hablar con las maestras sin asustarlas. Parece que los papás van y las asustan a las maestras. Tercera respuesta. Los papás son más altos y fuertes, pero las mamás tienen el verdadero poder porque a ellas les tenés que pedir permiso cuando querés quedarte a dormir en la casa de un amigo. Las mamás tienen magia porque ellas te hacen sentir bien sin remedios. Esa es la respuesta en la diferencia entre la mamá y el papá. Que las mamás tienen magia porque ellas te hacen sentir bien sin medicina. ¿Qué hace tu mamá en su tiempo libre? Y uno contestó, sí, directamente. Las mamás no tienen tiempo libre. Según mi mamá, en su tiempo libre, paga cuentas todo el día. ¿Qué haría a tu mamá perfecta? Por dentro ya es perfecta, pero por afuera creo que un poco de cirugía plástica le haría bien. Ay, ay, ay. ¿Qué haría tu mamá perfecta? Dieta. Ya sabes, su pelo yo lo teñiría tal vez de azul, dijo otro niñito. Si pudieras cambiar algo de tu mamá, ¿qué sería? Tiene esa cosa rara de pedirme que siempre limpie mi cuarto. Eso le quitaría. Si pudieras cambiar algo de tu mamá, ¿qué sería? Bueno, haría a mi mamá más inteligente. Así sabría que lo hizo mi hermana y no yo. Me gustaría que desaparecieran esos ojos invisibles que tiene atrás de su cabeza. Qué bueno que está eso. Ese me encanta. Otro más. No, nada más. Hay muchos más, pero ya está. Ideal para darse cuenta que por este tipo de cosas no hay nada más lindo que ser mamá, ¿no? Así que espero que tengan ustedes la posibilidad de disfrutar de esa carita ahora que se esté despertando, de ese olorcito a niño durmiendo, ese alientito que le pide la leche en la mañana, o esa manera única de dar un beso y un abrazo antes de entrar al aula. Ahora cuando lo dejen en la escuela.